Bienvenida y bienvenido a De Raíz, un espacio radiofónico de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Un programa hecho con la intención de crear un lugar de encuentro, de reflexión y de difusión de inquietudes, proyectos colectivos e individualidades de esta ciudad. Y esta tarde, como siempre, estamos muy bien acompañadas. Tenemos en el estudio de Radio Almaina a las compañeras de Menos Lobos, que hoy tienen invitados. Bailaremos al son de la música de la Isla de Encanta. Estrenamos con mucha ilusión una nueva sección que se llama Desfamiliarizándonos y que nos va a ayudar a darle una vuelta de tuerca al concepto de familia. Y por último, Antonio nos dará algunas claves para manejarnos en el mundo de los ordenadores con un poco más de autonomía. Y arrancamos un día más encantadas de seguir aprendiendo y disfrutando de esta caja mágica que es la radio. Y en un momento comenzamos con las noticias. Conflicto de fábricas y drenajes. En el programa anterior estuvimos hablando sobre el conflicto que mantiene fábricas y drenajes con el Ayuntamiento de Granada. Hoy actualizamos la información con algunas novedades. Después de la reunión realizada el pasado día 23 de abril por portavoces de SGT y el compañero Víctor, que es el despedido de fábricas y drenajes, se van a paralizar las movilizaciones a la espera de que se cumplan los acuerdos prometidos en esa reunión con el concejal del Ayuntamiento de Granada. En caso de que se cumplieran las promesas realizadas en esa reunión, los trabajadores cobrarían las nóminas atrasadas y Víctor sería readmitido, o la empresa Fábrica y Drenajes perdería la concesión que poseen en estos momentos con el Ayuntamiento granadino. Desde SGT nos dicen que no quieren lanzar las campanas al vuelo hasta que no se cumpla la promesa y que las movilizaciones que había previstas por la plantilla y el apoyo de distintas organizaciones a ella se para solo de forma cautelar. Pero esto es un ejemplo más de que si se lucha y se insiste en la denuncia de las injusticias, a través del apoyo mutuo se consiguen las reivindicaciones. Desde aquí, ánimos a ellos y esperamos otro día poder confirmar que se han cumplido sus reivindicaciones. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Y aquí es donde solemos hacer un pequeño respiro musical en el programa. Las que soléis escuchar De Raíz habréis visto que intentamos aprovechar algunas efemérides para buscar la música que acompaña el programa. Y resulta que esta semana se cumplen 11 años de la muerte de Nina Simone. Pero no vamos a poner un tema suyo, mucho mejor. Esto nos ha servido como excusa para traer al estudio a Miriam, que tiene un pedazo de voz. Hola, Miriam. Hola, buenas. Pues nada, Miriam, los micros son todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por lo de pedazo de voz. Y nada, pues muchas gracias también por haberme invitado aquí esta tarde. Y bueno, voy a cantar la canción que justamente estaba sonando ahora, que se titula Feeling Good. Y que bueno, en realidad no es de Nina Simone, no la compuso ella, pero una de las versiones más conocidas sí que es la suya, sí que es como muy, muy representativa. Y bueno, antes de cantar la canción, pues quería como dar algunos pequeños datos sobre la vida de Nina Simone y algunas curiosidades. Nina Simone fue una de las voces de los oprimidos y de la reivindicación negra en los Estados Unidos, y su nombre real era Eunice Waymon. Lo que pasa que luego, cuando ya saltó a la fama como cantante, compositora y pianista, pues adoptó el nombre de Nina Simone como la pequeña Simone, digamos. Y cogió el nombre de Simone por la admiración que ella tenía por una actriz francesa que se llamaba Simone Signoret, y que para ella era un símbolo de mujer comprometida con causas justas y que tenía una actitud militante. Bueno, pues Nina Simone nació en una localidad, segregacionista de Carolina del Norte. A los 4 años tocaba el piano y el coro de la iglesia con sus hermanas. A los 10 años hizo su primer concierto de piano en la biblioteca de su ciudad. Y aquí fue donde tuvo la primera experiencia racista en plan súper explícita, porque sus padres fueron apartados en la primera fila del concierto para acomodar pues a gente blanca. Entonces esto y otras muchas cosas pues potenciaron su carácter rebelde y su compromiso con la libertad de los afroamericanos y las afroamericanas en Estados Unidos. En realidad, aunque se hizo famosa por el tema de My Baby Just Cares For Me en 1984, compuso muchas canciones con connotación política, como por ejemplo Mississippi Goddam, que la compuso tras el asesinato de Medgar Evers en Mississippi en 1963, y también el asesinato de 4 niños negros al ser bombardeada una iglesia en Birmingham, en Alabama. Y estos asesinatos fueron realizados por parte de supremacistas blancos. Luego también en 1966 compuso otra canción que se llama Four Women, 4 mujeres, en la que describía un poco pues la difícil situación de las mujeres afroamericanas en esa época. Y bueno, la interpretación de esta canción fue prohibida en Filadelfia y también fue censurada en las emisoras de radio de Nueva York. Bueno, pues Nina también era militante en el movimiento Panteras Negras, desde el cual pues combatía esta opresión hacia las personas negras en Estados Unidos. Y bueno, en 1974, harta de esta opresión, abandonó los Estados Unidos, aunque en el 78 tuvo que volver porque fue detenida por no querer pagar impuestos para financiar la guerra de Vietnam durante varios años. Luego, en 1992, escribió su autobiografía, que se llama I Put a Spell on You, y en la cual hay dos afirmaciones que ella refleja y que me llamaron la atención. Que una de ellas dice que el jazz es un término de los blancos para definir la música negra y que ella hacía música clásica negra. Y la otra es que de no haber tenido un piano para canalizarse su rabia, hubiera sido una asesina, dispuesta a devolver golpe por golpe. Y bueno, pues me parecía bastante curioso pues como recordar toda esa actividad política que ella tuvo. Y bueno, pues ahora voy a hacer el intento de canción que se titula Feeling Good, como he dicho antes. Y bueno, pues a ver qué tal. There flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Trees drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling how I feel. River running free, you know how I feel. Love on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling. Oh, pelos de punta, Miriam, qué bonito. La verdad es que esto del directo es súper emocionante. Gracias. Pues nada, hasta dentro de un ratito, que ahora va a tener otra intervención dentro de un ratito, ¿no? Sí. Vale, pues. Luego daré un poco más la vara. Vale. Pues seguimos. Y aprovechamos para actualizar una información que dimos en el último programa, que estuvimos hablando sobre las detenciones después de la movilización del 22 de marzo y se dijo en el programa que había una persona en prisión y, bueno, en realidad a día de hoy son dos las personas que están encarceladas. Menos Lobo. La onda antirrepresiva en Granada. Olvídate de las formas y el vocabulario. Hoy en día el rap es el más fiable telediario. Entre la juventud, ni periódico ni radio tiene tal magnitud. En la palabra, ni tal exactitud. Aunque le doy patadas al diccionario, la gente me entiende. Lo que te pasa a ti me pasa a mí, y le pasa al operario y al universitario. Es cuando el político no se muestra solidario. Bueno, recibimos ahora a la gente de Esto Represión y a su sección de Raíz, que hoy nos tienen preparada una entrevista. Pero antes de empezar con la entrevista, queríamos recordar que el día 5 de mayo continuó el juicio de los encausados por las protestas en el Parlamento de Cataluña. En Radio Almaina hemos estado remitiendo las coberturas del juicio realizadas por Contrabanda, y si los compañeros de esta Radio Libre barcelonesa continúan con estas coberturas para esta segunda sesión, las remitiremos también. Aparte de recordaros que la campaña de crowdfunding, que hay una campaña de crowdfunding para afrontar los múltiples gastos derivados del juicio, y podéis ampliar información sobre todo esto en la web, que es encausadesparlament.wordpress.com. Y bueno, hoy tenemos aquí a María y a Carmen de Esto es Represión. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Pues no sé, hoy vais a hacer una pequeña entrevista sobre... Sí, hoy vamos a entrevistar a Carmen, que está aquí con nosotros, y a Carlos, con el que vamos a contactar por teléfono. Bueno, como probablemente ya sepáis, estos dos vecinos de Granada han sido condenados a 3 años de cárcel por participar en un piquete del 15M de la huelga general del 29 de marzo del 2012. Entonces, bueno, ellos nos van a contar cómo ha sucedido todo esto y la campaña que estamos llevando a cabo de solidaridad. Hola, Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Carlos, hola, ¿qué tal? ¿Nos oyes? Hola, buenas. Hola. Sí, sí. Bueno, pues ahora que ya estáis los dos, ya empezamos con la entrevista. Bueno, lo primero todo, si podéis contar a los y las radio oyentes qué pasó el día 29 de marzo del 2012 en ese piquete. ¿Carmen? No, habla Carlos. Tranquilo. Pues mira, el 29 de marzo era el día de la huelga general, y nosotros, bueno, era la primera huelga general que el 15M montaba acciones, ¿no? Como participante, y nosotros estuvimos en el piquete que se hizo a partir de las 12 de la noche de ese día, pues porque se entiende que queríamos hacer que la jornada de huelga durase todo el día y se sintiese pues desde la noche, ¿no? Y fue un piquete que fue básicamente cerrando bares y bueno, en el segundo bar en el que estuvimos, pues se produjo una situación así un poco más de tensión con la propietaria. Bueno, dentro del bar pues se hizo lo que se suele hacer en los piquetes, ¿no? Pues se va, se habla de la huelga, se irán consignas dentro, hubo pegatinas. La propietaria dice que hubo una pintada dentro, pero bueno, nosotros no lo hemos constatado. Y hubo una situación así un poco más de tensión, pues porque la propietaria no quería cerrar, pero además estaba un poco prevenida de la situación, tenía allí a unos amigos dentro y la conversación subió de tono. Y el caso es que en un momento determinado ella decide llamar a la policía y nosotros pues nos quedamos allí. Pues porque estamos ejerciendo nuestros derechos, nosotros en ningún momento tuvimos actitud desafiante, ni violenta, ni nada por el estilo. Y además la policía venía con nosotros en el piquete, o sea, estaba detrás del piquete. Era el piquete de unas 200, 300 personas y dentro pues, del local, no sé si llegamos a entrar 40 o 30 personas. Y bueno, la dueña llamó a la policía y nosotros dijimos, bueno, pues llamar a la policía, nosotros no tenemos inconveniente. Y de hecho, hubo gente que se quedó dentro, entre ellos nosotros, un poco a la espera, ¿no? Pues porque en principio no pasaría nada, ¿no? Si llegaba la policía y tal. De hecho, la policía llegó a los 2 minutos, por eso, porque iba con nosotros en el piquete. Y bueno, identificó a una serie de personas, entre ellas estábamos nosotros. Bueno, concretamente a Carmen, a Justo Sanzano, que fue absuelto después en el juicio, y a mí un poco aleatoriamente, básicamente porque salimos los últimos del local. Vale, Carmen, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, ir directamente al tema de la sentencia y bueno, decir que la sentencia es realmente excesiva, pero bueno. Bueno, pero las eso cosas ya fue como más como adelante cuenta, vamos a como cuenta Carlos, porque de hecho los tres personajes que acompañaban a Lau Limón, a la propietaria del local, dijeron expresamente que estaban allí para apoyarla, o sea, ya estaban preparando la movida. Y realmente quien adoptó una postura totalmente de agresión y de falta de respeto y de amenazas fue por parte de ella hacia los compañeros, hacia Justo y hacia Carlos. Bueno, y entonces, ¿qué pensasteis cuando os comunicaron que había una denuncia contra vosotros? ¿Lo esperabais? Bueno, yo no, realmente no, pero bueno, que había dentro de lo previsible. ¿Y nos podéis contar qué pasó en el juicio y con qué impresión salisteis después de este juicio? Pues sí, mira, para mí el juicio fue un poco la calma que precedió a la tormenta, porque en conjunto yo creo que la vista oral fue, salimos con una sensación bastante positiva, ¿no? Para empezar porque, bueno, el fiscal no acusaba de un delito contra los derechos de los trabajadores y estamos delante del juzgado número uno de lo penal de Granada, que bueno, nosotros sabíamos, nuestros propios abogados nos dijeron que era un abogado, o sea, que era un juzgado así un poco duro, ¿no? Y se nos acusaba de amenazas y coacciones. Y el caso es que, bueno, el desarrollo del juicio fue muy favorable a nosotros, pues porque primero la propietaria del local, que iba en calidad de testigo de la acusación, se contradijo varias veces con las declaraciones que había hecho previamente. Luego ella aportaba una serie de testigos que nunca fueron al juicio. La policía que me identificó tampoco fue al juicio y emitió un comunicado que claramente no tenía nada que ver con la situación que se describía por ambas partes, o sea que no tenía ni pie ni cabeza. Y luego además, durante la instrucción, la propietaria aportó un peritaje de daño que el juez instructor valoró que no se podía utilizar como prueba porque era irregular. O sea que, y además de eso, pues nosotros llevamos nuestros propios testigos que cuando relataron la versión de los hechos, pues coincidía con la nuestra, ¿no? O sea que, en resumidas cuentas, nosotros salimos del juicio pues muy contentos. Y de hecho salimos, vamos, incluso felicitándonos los unos a los otros, ¿vale? Bueno, yo me alegro de que Carlos sea tan optimista, pero bueno, la verdad es que yo cuando salí del juicio, enhorabuena por tu optimismo, Carlos, y espero que sea cierto, ¿no? Yo no lo vi tan bien. De hecho, el fiscal estaba incluso ayudando con todas las preguntas y conduciendo las respuestas de la testigo, la que Carlos llama la propietaria, en realidad es la novia del dueño. Y yo no lo vi positivo porque además toda la actuación del fiscal, que se supone que tiene que representar el bien común y a todos los ciudadanos, y yo entre ellos, y Carlos por supuesto también, y todos los que estamos aquí, no era imparcial. Estaba totalmente ayudando. Hombre, desde luego la actitud de la fiscalía sí que fue en todo momento totalmente parcial. De ataque, ¿no? De hecho, bueno, el propio fiscal en las conclusiones pidió una sentencia ejemplarizante. Claro. O sea que, sí, yo eso estoy de acuerdo con Carmen. No, yo lo decía más que nada por nuestro abogado y luego pues por el tema de las pruebas y eso, ¿no? Que ya. Sí que nos fue bastante favorable. Bueno, entonces, impresiones contrapuestas a salir del juicio. Cuando llega la sentencia, ¿os encontráis con...? ¿En qué consiste la sentencia? ¿Lo podéis explicar? ¿Por qué delito se os condena? Pues sí, mira, un par de semanas más tarde nos encontramos con que se nos condenaba... Bueno, el fiscal nos pidió un año y se nos condenaba a 3 años y un día de prisión y a pagar 3.655 euros de multa, ¿no? En diferentes conceptos, vaya. Y pues se nos condenaba por un delito contra los derechos de los trabajadores, que paradójicamente delitos son las reformas laborales que están haciendo nuestros gobernantes, eso sí que son delitos. Pues sí. Y por amenazas y coacciones. Básicamente la sentencia se apoya en que nosotros admitimos en el juicio que gritábamos chapa y se acaba. Que básicamente viene a decir cierra y nos vamos, ¿no? Pero parece ser que el juez interpretó que en ese contexto concreto del día de huelga, dentro del piquete y tal, esa expresión gritada a coro podría interpretarse por la propietaria, bueno, o como ha dicho Carmen, la pareja del propietario, como una amenaza que le hiciese a ella renunciar a uno de sus derechos, ¿no?, que era mantener el negocio abierto, o sea, o por lo tanto era una amenaza coactiva, ¿no? Cosa que, a la luz un poco de los hechos, es bastante dudosa, ¿no?, esta interpretación, porque, para empezar, no hubo ningún otro incidente a lo largo del resto de la jornada de huelga, al contrario, fue un éxito. Yo creo que desde el 15M se valoró como un éxito. Y no solo eso, sino que el local quedó abierto y durante el resto de la noche pues pudieron servir las copas que hizo. Eso quiere decir que no parecía que la amenaza fuese tal, ¿no? Claro. Carmen, ¿quién? Bueno, a mí sinceramente me parece que hay una... que la interpretación tiene un poco una intención ahí política bastante clara. ¿Podrías explicar esto un poquito más? Pues sí, yo creo que corresponde a la estrategia que se está llevando un poco de la institución de criminalizar y amedrentar a los movimientos sociales como los del 15M, ¿no? Que en muy poco tiempo han tenido mucha repercusión social y política y que además han sabido llegar a muchos estratos diferentes de la población. Y yo, por lo menos en Granada, sí que una cosa que he visto bastante clara, ¿no? Que al principio el movimiento se le ignoraba, ¿no? Bueno, en la medida que se puede ignorar un campamento delante de la puerta del ayuntamiento, pero vaya, como que no se sabía por dónde cogerlo. Luego se empezó con una represión así muy fuerte, que fue la de las cargas, ¿no? Que si bien en Granada no hubo tales cargas, sino que fueron así en Madrid, Barcelona, pues sí que eso repercutió, ¿no?, esas cargas. Pero bueno, como la respuesta de la población fue justo al contrario, o sea, que le salió mal la cosa, pues dejaron un poco que pasase, capearon un poco el temporal como pudieron, y ya después, cuando se perdió, o sea, la acampada se finalizó y tal, empezaron con una represión así un poco más invisible, que sería pues la de las multas, ¿no? La que se lleva de la represión económica y se lleva de las multas, que además de ser invisible, pues porque no llega a la opinión pública, una represión muy individualizada, que busca también un poco eso, ¿no? La respuesta individual. O sea, que a ti te llega la multa a tu casa y tú decides si pagarla o no, cómo pagarla, etcétera, ¿no? Pero no es una represión que llegue a la opinión pública o que te llegue al colectivo y entonces desde el colectivo se da una respuesta, que precisamente es lo que nosotros desde el Grupo Esto Represión hemos intentado hacer, ¿no? Darle una respuesta colectiva, y de hecho una respuesta que ha funcionado muy bien. Porque la verdad es que si ha habido mucha gente que ha pagado multas, la gente que no la ha pagado y ha recurrido a colectivos para trabajar con ellas y desde un punto de vista jurídico, con apoyo jurídico y tal, ahora están saliendo muchos de los contenciosos administrativos que se han planteado a estas multas, y hasta ahora, por ejemplo, con el Grupo Esto Represión, que es del que participamos, se han ganado hasta ahora todas. O sea que después de las multas, esta represión invisible, pues lo que les queda acá es pues meter miedo con la cárcel, ¿no? Yo creo que un poco nosotros estamos inmersos en ese proceso, que como no saben qué hacer con el movimiento, y como la gente sigue saliendo a la calle y sigue reivindicando, y las reivindicaciones son iguales o más fuertes, ¿no? Aunque igual se haya perdido un poco de base del primer momento, pero pues lo que queda es asustarte con que va a acabar en la cárcel. Y bueno, pues yo sinceramente creo que nosotros, vamos, pero también desde un punto de vista personal, que no acabemos en la cárcel, claramente, ¿no? Que nos absuelvan. Pero en cualquier caso, ahora el 13 de mayo, cuando se resuelva el recurso que interpusimos, si nos absuelven, habremos estado 10 meses, bueno, más de 10 meses, pensando que podíamos pasarnos los 3 próximos años de nuestra vida en la cárcel. Y eso, pues, evidentemente, tiene unas repercusiones, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como dentro de los propios movimientos sociales, dentro de las luchas, que el esfuerzo que, además del esfuerzo que conlleva, ¿no?, toda la campaña y todo el trabajo que se tiene que hacer alrededor de eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco la estrategia a la que responde nuestro proceso. Yo eso sí, apoyo lo que está diciendo Carlos y sobre todo incidir en lo que significa el apoyo de muchísima, muchísima gente que se ha movilizado para ayudarnos, para estar ahí, no solamente a nivel personal, sino recaudando fondos para pagar los recursos, los abogados, la campaña publicitaria y demás. Es un esfuerzo enorme. Y yo pienso que cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores, porque en definitiva todos somos la gente que hemos salido a la calle ese día de huelga general, era, bueno, es que ya no sé cómo decirlo, no era ni siquiera por un derecho al trabajo, era por un derecho a la dignidad. El movimiento 15M surge ya no por una reivindicación partidista de un grupo profesional o por una cosa puntual, es porque la gente ha dicho basta desde hace mucho tiempo, porque no se puede más. Entonces, lo que hay que entender es que esa huelga general era un movimiento de protesta y que deberían de tenerla en cuenta. Lo que se está haciendo desde atrás, en esta entrevista, el grupo de trabajo que nos ha ofrecido a Carlos y a mí la oportunidad de hablar de nuevo de este Vía Crucis, pues es enorme. Y además con la constatación de que tenemos que continuar. Es decir, el hecho de que a nosotros nos lleguen a indultar, y ojalá sea así, no significa que se ha acabado nada. Se ha acabado un capítulo. Pero lo que nos queda en nuestra conciencia y en nuestra experiencia de vida personal es que con mucho más ahínco hay que seguir trabajando, porque van a venir tiempos peores, y lo estamos viendo con la noticia que daba el otro compañero, de gente que ya está en prisión y gente que ha sufrido daños ya mucho más graves. Sí, hay gente que ha perdido un ojo, hay gente que, no sé, está claro que además de los resultados de esta condena, de esta ofensiva que han hecho los movimientos sociales, va a marcar un precedente. O sea, el hecho de que nos absuelvan a nosotros o no, no solo ya es una cuestión personal, sino que va a repercutir en cómo de aquí a unos meses o a un tiempo vista se va a responder o se pueda responder, ¿no?, desde la institución a los movimientos sociales. Bueno, ya lo habéis introducido un poco, el hecho de que haya una campaña de solidaridad. ¿Podéis explicar muy brevemente en qué está consistiendo y también en qué medidas legales habéis tomado cuando ha salido la sentencia? Os voy a pedir que seáis breves porque, bueno, tienen que participar otros colectivos también en el programa. Sabéis que vale. Este es un programa colectivo, sí. Y ya vamos un poquito mal de tiempo. Claro, pues... ¿Quieres que lo haga yo, Carmen? Sí, sí, sí. Pues... Bueno, desde el 8 de noviembre sacamos a la calle una campaña que tenía así aspiración nacional, donde se han hecho pues de todo, se han hecho entrevistas, se han hecho charlas, se han recaudado fondos, se ha abierto un blog y bueno, se ha llevado el caso donde se ha podido. Y luego pues legalmente se interpuso un recurso cuya resolución se dará el 13 de mayo. Muy bien. Bueno, ¿podéis explicar también rápidamente un poco cómo os ha afectado este proceso personalmente? ¿Queréis contar algo en ese sentido? Bueno, a mí personalmente, solamente decir que mi situación personal tampoco ha cambiado. Yo llevo en paro desde hace 2 años y el tema este del juicio pendiente pues también me quita mucha energía, y me imagino que como a mí, pues a Carlos con su tema de estudios y al resto de la gente que se vio perjudicada ese día. Bueno, yo creo que lo he vivido particularmente bien para lo que puede conllevar, ¿no?, para las consecuencias que pueden tener. Yo cuando me enteré de la noticia me pasé mi primera semana de negación, diciendo esto no me puede pasar a mí. La segunda semana viniéndome abajo pensando que podía pasar 3 años de mi vida en la cárcel, además de que, bueno, yo estoy estudiando medicina y cuando termine pues aspiro a hacer una formación en el sistema público y a trabajar en el sistema público, y los antecedentes penales no te lo permiten. Entonces pues lo pasé ahí un poquillo mal, pero bueno, cuando volví a Granada, porque yo en ese momento estaba en Italia de Erasmus, y me acogieron en la asamblea de esta represión y tomé una postura así más proactiva respecto del problema, ¿no?, pues como que me tranquilicé bastante viendo pues toda la gente y todo el apoyo que hemos tenido y todos los compañeros que estaban ahí y que no iban a permitir que nos metiesen en la cárcel, ¿no? Yo, sinceramente, lo digo bastante bien por eso, ¿no? Porque sé que, como todo, pues los juicios, y ya se dice siempre, ¿no?, pues no dejan de ser un paripé, ¿no? Y yo creo que pues esa pantomima que tiene ahora mismo la institución para meternos miedo, para amedrentarnos y para que nos quedemos en la casa y no salgamos a la calle. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, Carlos, por estar aquí hoy con nosotros y por explicar a toda la gente de la radio en vuestro caso, lo que ha pasado. Y bueno, hemos hablado de que hay una campaña de solidaridad en marcha. Yo, para pedir la absolución de Carmen y Carlos, yo quería informaros de que en este marco, el Grupo de Represión, pues hemos elaborado un blog donde podréis encontrar más información sobre el caso. La dirección es carloscarmenabsolucion.wordpress.com. A través de este blog podéis acceder también a la campaña de recogida de firmas online para pedir la absolución, que es una campaña en change.org. Y bueno, también es importante que sepáis que hay una caja de resistencia para hacer frente colectivamente a los costes, bueno, del abogado y de la campaña. El número de cuenta os lo voy a dar también, es Unicaja 2103-0901-61-001-003-2608. Lo repito. Bueno, también si te apetece lo podemos poner en la web, que lo vemos más cómodo para todo estupendo. El mundo. Ah, vale, pues estupendo. Entonces, si estáis interesados en hacer una aportación a la campaña o en firmar la campaña de change.org, que sepáis que en la web de Radio Almaina... En la red del programa. En la web del programa. ¿Puedes dar la dirección un momento? Bueno, de raiz.radioalmaina.org. Vale, estupendo. Pues podéis encontrar los... De todas formas, nos faltaría el contacto del Grupo de Esto Represión. ¿Os recuerdas la página web y vuestro correo? Sí, por supuesto. Si queréis poneros en contacto con nosotros, el correo del grupo es estorrepresion.acampadagranada@gmail.com. Y luego también podéis encontrar información, y el contacto también está allí en el blog, que es stoprepresiongranada.wordpress.com. De nuevo, podéis consultarlo en la web del programa. Bueno, perfecto. Pues creo que ya estamos, ¿no? Vamos a... ¿Qué nos falta? Decir adiós, agradeceros que nos hayáis invitado a venir aquí y a compartir un momento estupendo disfrutando de las canciones de Nina Simón. Bueno, a vosotras y a la música. Y a Carlos, que creo que todavía está al otro lado del teléfono. No, mucha suerte con este juicio. Gracias. Pues muchas gracias. Vale, pues ahora vamos a dar paso a la selección musical que nuestro compañero de la caverna nos ha preparado. Así que os dejamos con su sección, La Isla de Encanta. En la isla de Encanta, amor a los vándalos que salen a la calle a enfrentarse contra la represión, contra toda esta locura y contra todo este aburrimiento. En agosto de 1991, en el Festival de Reading, donde actuaban entre otros Iggy Pop y Sonic Youth, una cuasi desconocida banda desplegó toda su energía en el escenario. En la guitarra del cantante puede leerse en una pegatina Vandalips, Beautiful as a Rock in a Cop's Face. La banda era Nirvana y la frase era del título de uno de los discos de la banda punk de Arizona, Feeders. Vandalismo, hermoso como una pedrada en la cara de un policía. When I feel every metal, woo-hoo. problem. It's not my problem. Acabamos de escuchar dos minutos de trascendente energía de uno de los estandartes de lo que se vino a llamar Britpop, la canción Son Chu de Blur, movimiento musical inglés de los 90. Vamos ahora con otro grupo que, pese a estar englobado en el mismo movimiento, era un rara avis dentro del mismo, ya que dicho grupo, Elástica, estaba compuesto mayormente por mujeres. Escuchamos el tema Connection. Continuamos y finalizamos con otra banda inglesa. Esta no marcada dentro de la etiqueta Britpop, aunque coetáneos de aquellos. Son Death in Vegas, canción de su álbum Scorpio Rising. Escuchamos Dirge. Hasta la próxima. Thank you. Bueno, y ahora vamos a dar paso ya a una nueva sección que os anunciábamos en el último programa, no sé si os acordáis, Desfamiliarizándonos. Sí, habéis oído bien, parece un trabalengua, pero no lo es. Seguro que después de la cortinilla que nos ha preparado Ana os suena más fácil, ¿o no? Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. De es familia. Amilia. Riza. Iza. Iza. Ando. Izando. Rizando. No. No. No. No. No. Izándonos. Liándonos. Rizándonos. Desfamiliarizándonos. Amores y crianzas colectivas. Muy buenas. Bienvenidas al primer capítulo de esta sección, en el que, bueno, la idea sería reflexionar sobre cómo nos imponen la familia nuclear y sobre algunas de las violencias que las atraviesan. Hay muchos deseos detrás de estas reflexiones, pero sobre todo imaginar, inventar, experimentar y compartir otras maneras de crecer y de vivir, que estoy segura de que las hay. Pensando en cómo hacer el programa, hay algo que, bueno, que veía fundamental nombrar, y es que esto no es un juicio hacia nadie, cada cual nos vinculamos como podemos y como queremos. La idea sería cuestionar la familia como institución represiva que tiene un porqué social. Me gustaría empezar la sección esbozando un mapa de violencias, imposiciones y sistemas de dominación que se entrecruzan alrededor de esta institución. Y ya en los próximos capítulos abordar pues cada uno de estos temas de una forma más concreta, aportando bueno, todo lo que encontremos. Reflexiones, herramientas, textos, experiencias, propuestas. Empiezo. ¿Qué es la familia según se aprende en el cole? Que ya hablaremos del cole en otro capítulo ya. El término familia nuclear fue desarrollado en el mundo a principios del año 1900 para designar el grupo de parientes conformado por los progenitores, usualmente padre, madre y sus hijos. La familia es un grupo social caracterizado por una residencia común, la cooperación económica y la reproducción. Podemos decir que la familia nuclear es el núcleo básico de nuestra sociedad. Vaya rollo, ¿no? ¿Qué dice la cultura popular? Pues perlas como las siguientes. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Que en principio parece simplemente pues, un alegato ecologista en favor de la tierra, pero queda por sentada la reproducción y la descendencia. Somos hijas con sus múltiples variantes, vale, pero no necesariamente tenemos por qué ser madres. Voy a por otro. Los trapos sucios se lavan en casa. Un eufemismo que esconde muchas cosas. Lo privado del espacio familiar, las múltiples formas de violencia que se pueden derivar, la vergüenza, el aislamiento, la autoridad moral para definir qué trapos son los sucios y cuáles los limpios y por lo tanto visibles. Venga, vamos a por otro. Matrimonios sin viñas no tendrán sus hijos riñas. Este alude a la herencia, una de las piedras angulares de la economía familiar. Es un tema para la reflexión individual y colectiva, el de la economía compartida, que es algo que pocas veces nos planteamos en relaciones que no sean sexoafectivas o familiares, o bueno, para cubrir gastos represivos. No nos parece descabellado normalmente compartir parte de la economía con una pareja, dentro de un núcleo familiar o para pagar una multa, pero en otras relaciones nos resulta sospechosamente difícil. ¿Será que lo económico no es político o que no es personal? Ahí lo dejo. A ver el siguiente. Quien a los suyos se parece, honra merece. Este yo lo he oído hasta la saciedad y me remite a la reproducción de roles, de tradiciones y sobre todo al señalamiento de lo diferente como malo o deshonroso. Cuando seas padre comerás huevos. Este ya, con este terminamos el refranero de hoy y es todo un clásico. El padre, los huevos, sin comentarios. Y no solo los refranes. ¿Cuántas series, películas, cuentos nos meten la familia como único modelo posible? Os cuento, buscando sintonías para esta sección, estuve curioseando programas de televisión que tuvieran una o más familias como protagonistas. Madre mía, nunca mejor dicho. Los Simpsons, los Banks, los Monsters, los Adams, los Bundy, la familia Ingalls, los Griffin, la familia Supersónica, los Tanner, los Alcántara, los Winslow, los Cosby... Y no sigo por no aburriros. Casi todas ellas emitidas en horas de máxima audiencia, en masculino y con el apellido del padre, claro. Y musicalmente, ahí también se nos van metiendo. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez. Y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. ¡Ahí va! Con todas ustedes, Pimpinela. Esto sí que es violencia. Por no hablar del clásico anuncio que a mi madre le hace ponerse triste todas las Navidades. ¿Adivináis? ¡Vuelve! Casa, vuelve, vuelve a tu hogar. La fuerza del cariño te espera en Navidad. Y por contraposición, si la familia es lo más, ¿qué pasa con la soltería? Para muestra, un cuentito. Cuando el hijo del rey en su recorrido llegó a la casa de Cenicienta, la mayor fue a su habitación con la zapatilla a tratar de colocársela, y su madre estaba con ella. Pero le fue imposible ajustar el dedo gordo del pie y la zapatilla era demasiado pequeña para ella. Entonces, su madre trajo un cuchillo y le dijo: «Córtate el dedo, que cuando seas la reina no necesitarás andar más a pie». La muchacha se cortó el dedo y forzó el pie dentro de la zapatilla y, soportando el dolor, fue donde el hijo del rey. Entonces él la montó en su caballo como novia y salió con ella. Este es el cuento de los hermanos Grimm, pero al loro que luego la deja y se va por la otra hermana, como el que va por un par de zapatos, y se quedan solteras, infelices y solas en la vida. Como propuesta os quería comentar el pensar en ejemplos a nivel de cuentos, series, películas, programas, lo que hemos oído en casa, entre nuestra gente, de solteras y solteros. ¿Creéis que hay diferencia entre ambas categorías? ¿Tienen connotaciones negativas o positivas? Así como deberes, ¿qué palabras asociamos con soltera? ¿Y con soltero? De regalo desde Barcelona y para no quedarnos tristes, el final de un cuento más cercano. Dejó al príncipe las tacones y las perdices y montó un restaurante vegetariano. Y además, conoció a muchas más mujeres que les pasaba lo mismo que a ella. Conoció a la ratita presumida que se apuntó a un taller de cómo superarse siendo mala y cambió su lazo por un látigo. ¡Zas! Ahora no hay cerdo que le pida que se case con ella. ¡Zas! Después conoció a la Blancanieves y a la Bella Durmiente, que se están despertando. Están saliendo de un proceso de desintoxicación del Prozac y poco a poco lo están consiguiendo. Y después conoció a la Caperucita. Lo de la Caperucita era lo peor, que le había salido violento el cazador. Pero Caperucita, le dijeron las demás, ¿tú a este señor no lo conociste con una escopeta debajo del brazo? No, si digo yo que nos tendremos que fijar más. Bueno, el caso es que ahora están todas muy contentas, pero un poco enfadadas, porque les parece patético el papel que han tenido que hacer siempre en los cuentos de chicas pasivas, esperando que les pidan la mano y les roben la vida. Pero que eso se ha acabado y que ahora van a hacer un cuento nuevo que va a empezar, que érase una vez unas mujeres que no estaban solas. Bueno, como comentaba al principio, voy a intentar trazar un pequeño mapa de dolores que se entrecruzan con la familia y que la idea sería ir abordando en los próximos capítulos. Patriarcado, violencia, renuncia, monogamia, machismo, dinero, colegio, heterocentrismo, juicio, amor condicionado, transfobia, educación, amor romántico, identidad de género, dependencia, ley, institución, obligación. Si os ocurren más, os invito a enviármelos a la página del programa. Ayer, hoy y siempre, el hombre, o en su defecto la institución, pretenden tener el control sobre nuestro cuerpo y nuestra economía. ¿Cómo? Entre otras, a través de la familia y la medicina, que toman el control del aborto, el parto y la muerte. No permitiremos que legisléis sobre nuestros cuerpos ni nuestras vidas. Abortaremos, pariremos y moriremos cuando y como queramos, legal o ilegalmente, con cuidados, apoyándonos unas a otras. Decidiremos ser madres si es algo que deseamos, no porque sea nuestra función social, ni porque se nos pase el arroz, como si nuestros úteros fueran un horno social. Y si lo decidimos, también decidiremos cómo lo haremos. ¿Queremos que sean hijas biológicamente nuestras? ¿Es posible adoptar sin ser Barbie y estar casada con Ken? ¿Es asequible inseminarse si resulta que somos dos barriguitas? Cada vez menos. ¿O si resulta que he decidido hacerlo felizmente y sin pareja? Ya hablaremos también de eso en próximos capítulos. No aceptaremos sin más lo que hemos visto en casa, en la tele, en los carteles, en el colegio, en las estadísticas. Chico busca chica, chica busca chico. Luego se hacen novios y todo es muy bonito. Al cabo de un año, moda por la iglesia y a pagar la entrada de un pisito con moqueta. Han pasado ya 6 meses y estamos aburridos de vernos los caretos y poner verde al vecino. Chica quiere niña, chico pide niño. Nada como un parto para estar entretenidos. Como este tema me ocupa desde hace tiempo, he ido preguntándole a diferentes personas qué es lo primero que te viene a la mente cuando yo digo la palabra familia. Control. Seguridad. Comederos de cabeza. La familia. Amor y compromiso. Bonito. Y raíces. Mesa. Gente a la que quiero, con la que hago equipo, que de sangre y de no sangre. Pues para mí la familia es una mafia, mafia eterna además. Familia, me viene mi padre, mi madre, mis tíos, mis primos, mis abuelos, mi experiencia de familia. Pero ahora siendo mamá me doy cuenta que la familia es algo más de ese núcleo así. La familia es... somos todos, todas las personas con las que compartes tu tiempo, tu vida. Esa es la verdadera familia. La de sangre y la vida que las personas que se te ponen en medio. Esa es la familia. La familia para mí normalmente es un conjunto de imposiciones y de reglas que no, normalmente me suelen molestar bastante, más que nada porque se supone que parte de una afinidad que no viene más que algo teóricamente genético y no lo entiendo muy bien. Entonces me suelen joder bastante las relaciones que se dan a raíz de eso. Amor y confianza en la manada. Obligación. Opresión. Bueno, creo que desde siempre el concepto de familia tenía un significado bastante negativo para mí. Mi familia, todos están peleados, todos tienen rencores unos con otros, entonces en cuanto pude salir de ese ambiente creo que le di la vuelta al concepto de familia y para mí ahora mismo familia es la gente más cercana que tengo, más amigas, más gente cercana, entrañable. Compañeras, apoyo mutuo. Bueno, pues ahí queda eso para la reflexión. Después en las convocatorias, perdonad, se me he liado. En las convocatorias se va a comentar que hay un par de jornadas que van a ser para la autogestión del proyecto La Madriguera y una de ellas, la idea era, bueno, para mí es un espacio que sería interesante, que es el de maternidades y crianzas colectivas y que, bueno, mi idea sería que si allí podemos sacar reflexiones para el programa sería muy interesante. Y bueno, ya cerrando y después de haberme trabado aquí un poquillo, quería daros las gracias por haberme invitado y nada, pues... despedirme hasta el próximo capítulo. Sí, que creo que te tendremos por aquí en un mes o así, para finales de mayo Vuelve esta sección que, como habéis visto, promete bastante. Pues muchas gracias. Y bueno, después de despedir a Ana, vamos a seguir con Miriam, que ya hemos tenido la oportunidad de escucharla al principio del programa, y vamos a aprovechar que está aquí para que nos toque y nos cante otro tema. Yo tuve ahí la oportunidad de escucharla en una velada musical que se hizo en el Centro Social Las 15 Gatas por un aborto libre y gratuito, y la verdad que bueno, que creo que es una oportunidad tenerla aquí. Pues muchas gracias por tus palabras bonitas. Bueno, pues sí, me apetecía compartir otra canción con vosotras, y es de, bueno, es de un grupo que tenía cuando vivía en Salamanca, que se llamaba Sirenitas Barracudas. Y bueno, la canción se titula Feminazis, porque bueno, es un término que, pues que enseguida se nos dice a las feministas, ¿no? Sobre todo cuando algo molesta o algo no cae bien, que suele ser pues la mayoría de las veces. Pero bueno, yo creo que el feminismo pues no está para agradar. Entonces, yo creo que si nos dicen feminazis es que lo estamos haciendo bien. Así que la canción se titula así, por eso. Y bueno, pues se la quiero dedicar a las chicas con las que tenía el grupo, que igual me escuchan. Señalaremos todo lo que te haga débil. Si nos increpas, es que lo estamos haciendo bien. Nacimos para crear y tener autonomía, para hacer la guerra al terrorismo machista. No olvidaremos ninguno de tus crímenes. Si despotricas, es que todo va a salir fetén. No estamos de adorno ni para ser tu trofeo, no para gustarte y sin mear fuera del tiesto. Ya no nos callamos, ni nos depilamos, ya no complacemos, somos unas feminazis. Molestaremos a quien se lo merezca. Los comentarios los hacen crecer todavía más. Nunca fuimos feminazis, cuerpos ideales. Nunca fuimos feminazis, muñecas manejables. Ya no nos callamos, ni nos depilamos, ya no complacemos, somos unas feminazis. Pues muchas gracias por esa canción. Y ahora mismo no estoy escuchando nada, pero tendríamos que pasar a la sección de autodefensa informática. Y vamos a lanzar esa continilla. Bienvenidas y bienvenidos a Autodefensa Informática. Un espacio con herramientas teóricas y prácticas para defender la seguridad y la privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Bueno, ahora sí que seguimos con Autodefensa Informática en su tercera visita de raíz. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí otra vez. ¿Qué nos traes para hoy? ¿Qué información o qué recomendaciones nos has preparado? ¿Qué rollo os voy a contar hoy? Bueno, hoy vamos a empezar hablando de los datos EXIF. Ya que vamos a hablar de cosas raras, empezamos con ellas desde el principio. Los datos EXIF son los metadatos que están asociados a los ficheros de imagen. Cuando tomamos una foto con una cámara digital, con un smartphone, se genera una serie de datos en el momento que la fotografía es guardada, que son lo que componen la huella digital de la foto. ¿Esta información qué es? Pues muchísima información. La tendencia es que cada vez sea más. Marco y modelo de la cámara, el número de serie, la velocidad del obturador, si se ha usado el flash. Y aparte de esto, lo que es mucho más importante, los datos de geolocalización. ¿Esto qué significa? Que cada vez que tomamos una foto con uno de estos dispositivos, si no hemos desactivado, aparecen las coordenadas exactas de dónde se ha tomado esa foto, con los peligros que esto conlleva, como podéis imaginar. Otra información que aparece son los llamados thumbnails o miniaturas, que son las que aparecen cuando abrimos las fotos en un ordenador. ¿Y qué problema representa esto? Pues que si cogemos una foto, la hacemos y luego la editamos con cualquier programa Photoshop o similar, para que aparezca solo una parte de esa foto, para que aparezca esa foto retocada, ese thumbnail o miniatura queda metido dentro del archivo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, hemos dicho, tanto cámaras digitales como smartphones tienen esta tecnología, y los smartphones tienen tecnología de GPS, de localización de GPS. Con lo cual, si subimos, también con el auge de uso de las redes sociales, si subimos estas fotos a sitios como Facebook, Flickr, todos estos sitios de redes sociales, estamos dando todos estos datos, los estamos publicando en Internet. Y créeme, es muy fácil sacar estos datos. Hay programas que te lo permiten hacer muy fácilmente. ¿Qué podemos hacer entre esto? Bueno, pues una solución podría ser desactivar el GPS del móvil. Como supongo que sabréis, hay muchos programas que te piden tener activado el GPS y quizás sea el momento, esto lo mando como deberes para casa, quizás sea el momento de que os planteéis si realmente merece la pena esa aplicación, si necesitas saber dónde te encuentras cuando la estás usando, para qué la necesita, con qué finalidad se van a usar esos datos. Otra solución, digamos, para esto sería utilizar software que elimine esta información, esto con las fotos que ya tengamos hechas. Hay una herramienta que se llama EXIF Tool, que te permite ver todos esos metadatos, borrar los que te interesen y los que no. Esta herramienta está disponible para Windows, para Mac y para Linux. Desde luego, habría que empezar a usar este tipo de herramientas si no queremos dar más datos de los que deberíamos dar en Internet. Y ahora vamos a hablar sobre el cambio de Windows XP a Windows 8.1, sobre todo en los ordenadores de la administración, una administración central sobre todo. Bueno, como sabéis, hace poco acabó el soporte de seguridad para Windows XP. Evidentemente hay muchísimos ordenadores, servidores, ordenadores personales, tablets de la administración que usan este sistema operativo. Y lo que ha pasado es que, bueno, lo que está pasando de hecho es que no se ha hecho ningún tipo de concurso público para poder usar algún tipo de software que se adapte a la necesidad de la administración pública, y se está migrando de un sistema a otro sin avisar a nadie, sin hablar a nadie. Desde luego, lo más responsable sería pasar a sistemas operativos libres, como puede ser Linux o como pueden ser otros. En tiempos de bonanza económica es la mejor opción para toda la infraestructura informática de la administración, para todo tipo de ordenadores, pero es que además ya en tiempos de crisis, pues no hablemos, el despilfarro de dinero en estas alternativas caras, abusivas, cerradas y privativas no es sostenible y constituye un insulto a los ciudadanos que tendrán que pagarlo con sus impuestos. Esa adquisición masiva, más de concurso público, de hecho es ilegal. ¿Cómo pueden llevar adelante esta ilegalidad? Bueno, lo que hacen es, en vez de pedir, por ejemplo, si hablamos de la suite de Office, que es la que se usa mucho en la administración central, en vez de decir necesitamos un software con funcionalidades de procesamiento de texto, dicen necesitamos el Word de Microsoft. ¿Quién puede ofrecer el Word de Microsoft más barato? Evidentemente, Microsoft. Esto no tiene vuelta de hoja. Al hacerlo así, pues no permite alternativas. No permite alternativas y cuando no se exige otra especificación que una marca comercial. La administración pública, en este caso, estamos viendo que funciona de forma opaca, impune y vive, digamos, feliz sin una sociedad civil ni un poder judicial que le siga transparencia y unos objetivos generales claros. Mediante preguntas que se han hecho al defensor del pueblo, con el tiempo, este reconoció en su día que existía una situación de dependencia económica de la administración pública española. La administración en ese momento asumió el compromiso de aplicar la ley en los procesos de adquisición de tecnologías informáticas y desde luego esto constituye el cuestionamiento más fuerte que ha recibido Microsoft y las administraciones públicas en relación a la contratación pública de productos de esa empresa. A partir de esto es obvio que a pesar de todo la ley se sigue incumpliendo. Y por último vamos a hablar de la retención de la directiva de retención de datos. No sé si recordáis hace algunos años que apareció una serie de leyes aquí en España y también en buena parte de Europa hablando de la retención de datos. Esto es los datos que la ley obligaba a las operadoras de telefonía a almacenar entre 6 meses, 1 año, 2 años en algunos casos. Datos de las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos de su país. Esta directiva fue aprobada en 2006 al hilo de los atentados de Nueva York, Madrid y Londres, y lo que apareció ayer es, pues, la prevalencia de la seguridad sobre la privacidad. Eso es lo que se impuso. Ahora, pasado un tiempo, parece que por lo menos desde las altas instancias europeas intentan suavizar un poquito la cosa. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha calificado la Directiva de Conservación de Datos como una injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales. La derogación ordenada por la alta Corte Comunitaria provoca que la Comisión Europea tenga que actuar al respecto. Vamos a ver, el propio supervisor europeo, veníamos diciendo, de la protección de datos, ha dicho públicamente en varias ocasiones, durante varios años, que la directiva de esta directiva que no tenía sentido y que tenía que ser revisada. Sin embargo, esta sensibilidad ante la invasión de privacidad no ha tenido la misma respuesta en los órganos homólogos españoles. El defensor del pueblo, por ejemplo, dio carpetazo sin apenas investigar una queja interpuesta por grupos de internautas en la que los usuarios de la red pedían que la oficina solicitara al Tribunal Constitucional su opinión sobre esta norma. El entonces responsable del organismo no lo vio oportuno. El propio Tribunal Supremo, tras un recurso interpuesto, también rechazó la denuncia bajo el pretexto de que los datos del tráfico de llamadas telefónicas, la posición geográfica y otra información asociada a la comunicación son elementos accesorios que no afectan a la intimidad de las personas y que no requieren una orden específica del juez para que las operadoras la accedan a la fuerza de seguridad. Esa doctrina, desde luego, contradice la resolución reciente que hablábamos antes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual estos datos pueden proporcionar indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas. Entre ellas, por ejemplo, los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanente temporal, los desplazamientos diarios, las actividades realizadas, las relaciones sociales y los medios de transporte frecuentados. ¿Con qué persona, de qué modo, en qué momento y la frecuencia de las comunicaciones? La directiva, por lo tanto, era básica para los sistemas de interceptación de las comunicaciones como en España es el caso de SITEL, que es el que se utiliza en la fuerza de seguridad. Esto es lo que se usaba, este aval jurídico que les permitía recabar toda esa información accesoria con el fin de localizar a las personas y seguir sus comunicaciones y, por supuesto, invadir la privacidad de todos nosotros. Bueno, joder, ¿cuánta información has tenido hoy? Creo que esto vamos a tener que reseñarlo muy bien en el blog para que podamos investigar y rascar un poco en todo lo que nos has contado. No lo he dicho, pero bueno, una vez más, que está claro, hay mucha más información que esta en el blog de programa de Raíces Radio Almaina, que es donde podéis ampliarlo. Bueno, pues Antonio, muchas gracias. Nos vemos dentro de un mes y esperamos tu visita. Gracias. Venga, hasta luego. Como hoy estamos teniendo un poquito más de tiempo porque la extraña pareja no ha podido estar aquí en el estudio con nosotras para hablarnos de cine, palomitas y mujeres, pues tenemos un ratillo más, así que vamos a aprovechar para que Miriam nos cante otro temilla. Creo que es también del grupo que tenía antes, Sirenitas Barracudas. Sí. Sí, bueno, pues es una canción que se titula No queremos y pues trata... O sea, es en contra de los piropos, o mejor dicho, del acoso callejero. Y la canción se titula No queremos, porque no queremos piropos. Yo no quiero escuchar tu opinión sobre mis shorts. No, yo no quiero que te acerques con ese tono de voz. No queremos salir de casa y sentirnos como una mierda por tus gritos, tus miradas, tu frustración sexual. No queremos, oh, oh, oh, oh. No queremos, oh, oh, oh, oh. Solo quieres hacer ejercicio de virilidad. ¿O es que piensas que es la mejor forma de ligar? Luego dices que ojalá te dijeran eso a ti las tías. Esos gritos, esas babas, violencia estructural. No lo creo. Oh, oh, oh, oh, oh. No queremos. Oh, oh, oh, oh. Te acercas por mi espalda y me susurras tus guarradas. Las manos se te escapan, las babas te atragantan y a mí me las arcadas. Vomito. Gracias, muchas gracias. Creo que hoy no da para mucho más, así que espero que podamos repetir otro día y tenerte aquí en el estudio. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado esta tarde y por haber compartido este rato con vosotras. Y nada, pues hasta la próxima. Venga, hasta luego, Miriam. Gracias. Gracias a vosotras. empezamos la agenda de hoy con una actividad que organiza CGT dentro de la jornada del 1 de mayo. Se trata de una charla debate sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Este tema es muy crítico ya que da sentido a todos los recortes a los que nos están sometiendo. Las charlas se realizarán en el Instituto Padre Suárez el día 30 de abril a las 7 de la tarde en el aula de usos múltiples y la dará Tom Kuchard, de Ecologistas en Acción. Pasamos ahora a repasar las convocatorias para este 1 de mayo. CGT, UTEA, Stop Desahucios y la Asamblea del 15M convocan una manifestación conjunta que saldrá a las 12 del Triunfo y que acabará con una asamblea frente a la Confederación Granadina de Empresarios, con la intención de señalarles como responsables de las condiciones de explotación que vivimos hoy día. También, este 1 de mayo, la CNT de Granada realiza una manifestación en La Caleta a las 11:30 de la mañana y que llegará a Las Pasiegas, donde se realizará un meeting. Habrá diversos actos, así como varios puestos de libros y otros materiales. Y a continuación, dos convocatorias que nos han traído desde Desfamiliarizándonos y que ya han adelantado hace un ratillo. La primera es el sábado 3 de mayo a partir del mediodía. Se trata de una jornada abierta del proyecto de juego libre y aprendizaje no dirigido La Madriguera para grandes y peques, y con conciertos por la tarde y cafeta por la noche. Y la segunda, el viernes 16 de mayo por la tarde, que se organiza una mesa redonda sobre maternidades y crianzas colectivas, con juegos para grandes y peques y puede que alguna actuación sorpresa. Y finalmente, fiesta hortera. Ambas actividades son en el Centro Social Ocupado Autogestionado Las 15 Gatas, encaminado de Ronda 190. Y ambas para la autofinanciación del proyecto de pedagogía activa La Madriguera. Como ya adelantamos, el jueves 8 de mayo tendrá lugar en Granada la presentación del libro Grupos Autónomos, crónica armada de la transacción democrática, a cargo de su autor, Johnny D. En la Radio Distri del programa anterior os hablamos un poquito sobre esta edición, y así que si os resulta interesante, la cita es a las 7 de la tarde, el 8 de mayo, en la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Acera del Triunfo número 27. Para los que no la situéis, esta es una calle que está perpendicular a Severo Ochoa. Os esperamos. Y seguimos con la jornada sobre feminismo, derechos reproductivos y diversidad sexual que está realizando CNT desde el mes de abril. Las citas que quedan son: sábado 10 de mayo, taller Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar, estrategias para la autodeterminación sexual y afectiva, por las perras Marcelinas. Será a las 7 en el local de CNT de Granada. Se ruega confirmar asistencia en el correo cntsovgranada@gmail.com. Luego, al día siguiente, el domingo 11 de mayo, teatro Las Nuevas Evas, por la compañía La Lupa Teatro, en el Centro Social Autogestionado Los 15 Gatos. Primer pase a las 4:30 y el segundo a las 8:30. El dinero del teatro será íntegro para la compañía. Y por último, el viernes 16... charla por los derechos sexuales y reproductivos, aborto libre, seguro y gratuito. Será a las 8 en el local de CNT, que está en la calle Eurípides. Además, algunas actividades contarán con comida o merienda, según los casos, para sufragar los gastos de la jornada. Y ahora queríamos reseñar un concierto que va a tener lugar el próximo 6 de mayo, martes, en el Centro Social de los 15 Gatos, y se trata de la banda de Chicago, Los Crudos. Este concierto es muy recomendable porque esta banda, después de casi 15, 16 años sin tocar en el Estado español, vuelve a hacer una gira europea, y para muchos de los que crecieron escuchando hardcore punk en los 90, es todo un referente y una influencia que hay que aprovechar para ver. Thank you. ya sabéis que si queréis difundir a través del programa cualquier convocatoria o actividad, solo tenéis que enviárnosla al correo deraiz@radioalmaina.org. Bueno, pues ya vamos terminando. Pero no sin antes recordaros que si quieres escuchar el programa, no tienes más que sintonizar el 107.1 de la FM Granadina, los domingos a las 9 de la noche o los miércoles a la 1 de la tarde. Si te apañas mejor con los ordenadores, es tan fácil como darle al play esos días y a esas horas en el streaming que aparece en la web de Radio Almaina, www.radioalmaina.org. Además, desde esa web o desde el blog del programa, también puedes descargar el podcast y escucharlo donde y cuando quieras. Y para que ya no tengas ninguna excusa, además desde ahí te puedes descargar una aplicación para tu móvil Android con la que escuchar Radio Almaina en tiempo real o bajarte los últimos podcasts y escucharlos en tu teléfono móvil. Poco más. Para cualquier aportación, crítica o sugerencia, te animamos a que nos escribas a deraiz@radioalmaina.org o dejes tus comentarios en el blog del programa, que es deraiz.radioalmaina.org. En el próximo programa volveremos a tener en el estudio a la gente de Cárcel Igual Tortura y a Las Hojas de Ruda con su segunda colaboración en el programa. Repiten también la sección de migraciones, cine y conflicto social y la Radio Distri. Así que en 15 días vendremos cargadas de nuevos contenidos. Ya sabéis que nos vamos por la rama, pero para llegar a la raíz. Hasta entonces.